pato, pato, pato, pato. En el agua nada un pato. Pepe, pepe, pepe. Pepe, pepe, pepe, lo. Pepe, pepe, pepe. Pelo, pelo, pelo, pelo. Mi mamá lava mi pelo. Pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi, la. Pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi, la. Pila, pila, pila, pila. Mi linterna tiene pila. Popo, popo, popo, popo, popo, yo. Popo, popo, popo, popo, popo, yo. Pollo, pollo, pollo, pollo. Pío, pío, canta el pollo. Pu, pu, pu, pu, pu. Pu, pu, pu, pu, pu, ma. Pu, pu, pu, pu, pu. Pu, pu, pu, pu, ma. Puma, puma, puma, puma. En el sur de Chile hay pumas.